Onda Latina tiene un nuevo dominio. OndaLatina.com.es. OndaLatina.com.es. Anímate a visitarnos. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Vigilante. De nuevo con todos vosotros este viernes 13 de abril, viernes y 13, una nueva edición de Vigilante. La semana pasada no teníamos programa ya que fue en España fiesta y hoy regresamos con muchísimas ganas, la verdad que se os echaba de menos. Después de 15 días sin estar junto a vosotros, hoy regresamos en total directo aquí en Onda Latina en el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Decirte que, bueno, la semana que viene tampoco estaremos en directo, desgraciadamente no podemos, el trabajo nos llama. Y hoy te hemos preparado, creo que, un programa bastante especial. Tenemos muchas novedades. Los dos álbumes de Silence, la banda francesa, más que interesantes. Te presentaremos también el álbum de Debbie Saylor, cantante de Pusuka. Y la verdad es que dos maravillas, ¿eh? Me han gustado mucho lo que he podido escuchar. También te presentaremos un nuevo single de Índico, la banda madrileña, formada por Índico Balboa y Paco Cerezo, es 91 Suite. Hoy tenemos un tema además con sorpresa dentro de la canción, que no te vamos a desvelar de momento. Y también te presentaremos un tema de esa banda que al principio, a las primeras ediciones, te presentamos y te descubrimos, eso, Nest of Kin. Bueno, ya por fin han grabado, hasta puntito de salir el disco, ya tenemos un tema y la verdad es que promete. Lo dicho, 120 minutos con lo mejor de la música Ahor y Huescos, aquí en tu programa de Ahor, Vigilante. No vamos a esperar más, vamos a comenzar ya con música. En esta tarde vamos a comenzar con Talisman y fantástico I'll Be Waiting para empezar hoy el programa número 58 en esta nueva etapa de Vigilante. If you need somebody, call out my name. I'll be waiting right by your side tonight. We can change. Bueno, pues aquí estamos. Vigilante, tu programa de ahora y West Coast. Ahora sí se me oirá bien, se me oye un pelín bajito. Yo creo que ya estamos a tope sonando en tu radio o en tu ordenador, por supuesto. Este programa de ahora y West Coast, que estará toda esta tarde, estos 120 minutos, con buena música horror, como lo que sigue a continuación, la banda sueca Masquerade y este Four Letter Word. Qué buen tema este de Masquerade, sonando en Vigilante, en Onda Latina, el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Ya sabes, te puedes unir a nuestro grupo de Facebook, búscanos, programa de Radio Vigilante, Our West Coast, y ahí pides que tunamos y lo haremos encantado. Y por supuesto también nuestro mail, vigilanteour@gmail.com, para cualquier pregunta o cualquier cosa. Por supuesto, ahí estamos. Vamos a continuar con cosas conocidas. Nos vamos a Alemania, el álbum de Kay, 1990, la banda Domino y este In the Heat of the Night. We were wild, we were free, two hearts together with our jealousy. Here it comes. Ahí teníamos a Dominó, esta banda alemana con aquel álbum fantástico, además imprescindible, este de Kay. Si no lo conoces, como siempre digo, hay mucha gente nueva que se está añadiendo al programa y bueno, pues es bueno sobre todo presentarle bandas como estas para que bueno, puedan hacerse un poco la idea y conocer nuevas bandas. Vamos a continuar con unos cristianos, esos hermanos llamados Lee y Sean, el álbum Urgency, un tema que siempre recordarás que en la otra etapa la poníamos muchísimo y creo que en esta ya ha sonado alguna vez también, pero es que me encanta. Ocean Beep, ellos Liaison. Pues hasta ahí los hermanos Melby, fantásticos, Lee y Sean. La verdad es que un disco, sus dos primeros discos bastante, bastante interesantes. Luego ya entraron más en el mundo del hard y tal vez no es porque entraran en el mundo del hard, sino que bueno, pues tal vez bajaron un poquito el nivel respecto a estos dos primeros discos que son una auténtica maravilla. Y vamos a continuar con Lost Weekend, el álbum Press on Mine, este segundo disco y este I Need You. We'll be right back. Esta banda inglesa sacaba su álbum allá, este segundo álbum por el 2000, la banda Lost Weekend, es lo que sonaba ahora mismo en Vigilante. Vamos a continuar con otro clásico que hay que tener, tesurando el álbum Robert Rentoon de John Waite, y vamos a poner, hace poco poníamos el Out of Love y vamos a rescatar este tema producido y también, por supuesto, compuesto por Damon Child junto a John Waite, This Time Our Heart for Lovers, temazo de John Waite. Aunque no lo hubiera dicho, se notaba perfectamente la mano de Desmond Child, cómo no, en este tema de John Waite, de aquel álbum llamado Robert Rentoon. Vamos a continuar, ya sabes que de vez en cuando rescatamos algunas demos por ahí, y bueno, pues hoy nos apetecía rescatar estas, que bueno, pues son del que fuera cantante de Uriah Heep, él se llama Pete Walby, como te digo, pues bueno, tiene unas demos con bastantes temas además, y bueno, pues la verdad es que bastante calidad. Asset to be Your Lover es el tema que hemos elegido de Pete Walby. Walking on a wire, scared of looking down. Jump into the fire, 'cause you were in the crowd. Reaching up to touch you, pulling out a hand. It hurt so much, you gotta understand. I need you now, it's a desperate case. It's a life or death situation tonight. I used to be your lover. I'm waiting for your call. I'm falling for your heaven. I can't reach you anymore. I used to be your lover. I've lost it all. I'm falling for your heaven. Was I pushed or did I fall? Staring at your feet. ¿Cuántas demos se quedaron por ahí? Pete Goldberg, que fue la cantante de Uriah Heep allá por los 80, pues bueno, dejó varias perlas como esta que acabas de escuchar. Vamos a continuar, vamos a ir ya con alguna novedad, por si no, como siempre digo, se nos va a echar el tiempo encima y queremos ponerte por lo menos 3 o 4 temas de cada disco de los que vamos a estrenar hoy, de Silence y de David Sailor. Vamos a ir primero con Silence. La banda francesa ha sacado 2 discos exactamente, uno se llama City Nights y el otro City Days. Bueno, la verdad es que le ha dado tiempo a componer tantísimo y bueno, bueno, no lo hemos escuchado, como siempre digo, nos ha dado tiempo a escuchar poquito, pero bueno, lo que hemos escuchado nos ha gustado bastante. Además, últimamente, como vas a comprobar en este tema, cada vez están metiendo más saxo en nuestro rollo otra vez. A mí me encanta el saxo y por eso, pues bueno, pues hemos elegido este tema que pertenece al City Nights de Silence. El tema se llama Out of the Dream y es el nuevo álbum con Tommy Denander ayudando de Silence. Known you, it's something that I can't explain. Feels like I've always loved you. If you could only read my mind, I dreamed of you. Was it real or fantasy? Out of the dream, I feel so alone. You break my heart each time the night is gone. Out of the dream, I feel so alone. If you could only read my mind and make it dream and day unite. Known you, it's something that I can't explain. Feels like I've always loved you. Do you dream of me sometimes? I dreamed of you and me. Was it real or fantasy? Out of the dream, I feel so alone. You break my heart each time the night is gone. Out of the dream, I feel so alone. If you could only read my mind and make him dream and take you. Pues hasta ahí el tema de Silence, la banda francesa, que bueno, ha sacado dos álbumes y la verdad es que recomendados, me han gustado lo que he podido escuchar de estos álbumes. Bruno Levesque para Silence, con la ayuda, como no, de Tommy Denander. Y bueno, cada vez metiendo más saxo. A mí me encanta que vuelva saxo. La verdad es que últimamente está un poquito olvidado y cada vez más temas y más grupos están metiéndolo de nuevo. Y la verdad es que da un caché a las canciones impresionante. Y vamos a continuar con otra novedad. Vamos a intentar ponerte por lo menos tres temas de cada, tanto de Silence como lo que va a sonar a continuación, que es David Saylor, de David Antonio Saylor. Él es inglés, pero bueno, ya sabes que es de madre española, que bueno, nació creo en Mallorca o en Barcelona. Bueno, ya te diremos. Ha sacado un nuevo álbum para Our Boulevard, este City of Angels. Y bueno, pues es el cantante de Pusu K, claro. Y vamos a escuchar uno de los temas que nos ha gustado mucho de este álbum, un Our clásico que ha hecho David Saylor en este álbum, este Mystery Girl. Hola amigos, soy David Saylor, el cantante del grupo Push UK. Os mando un saludo a todos los oyentes de Vigilante. Chao. ¡Vigilante! Todavía escucharemos dos temas más en esta tarde de David Saylor. Además, qué persona realmente maja. David Saylor, cantante de Pusu K, nos mandaba un saludo para todos vosotros. También esa cuña cantada de Vigilante, que la usaremos mucho, espero. Decirte que me ha gustado mucho este disco, este City of Angel, nuevo álbum de David Saylor. Que durante la tarde todavía escucharemos un par de temas más. Este buen disco. Vamos a continuar en Luxemburgo. Nos vamos con Jimmy Martin, Kids on the Rocking Legion, el álbum y este Hold On to the Night. was there in your eyes, always taking me by surprise. Every step I take, I'm never gonna let it fade away. I'm happy today, maybe lonely tomorrow. Days filled with joy and days filled with sorrow. Maybe there'll be hopes and dreams coming true. Who's to know? Hold on to elegancia en este tema de Jimmy Martin, este personaje de Luxemburgo con saxo. Como siempre digo, mucha elegancia da ese instrumento en las canciones. Vamos a continuar con alguien más conocido, vamos a ir con Richard Marx. Nos apetecía recordar, como siempre, bueno, pues músicos importantísimos acompañándole, en este caso Bruce Gage, Porcaro, Randy Jackson, por ejemplo, en este álbum llamado Paid Vacation, y esta canción que siempre nos ha encantado de él, este One More Try de Richard Marx. Crazy, something I would just as soon forget. impresionante, como no, Richard Marx. Y la verdad es que cualquier cosa que haga, nos encanta escucharle esta voz impresionante que tiene. Sonando en Vigilante, en Onda Latina, 87.6. Estamos llegando ya a la primera hora, los primeros 60 minutos de estos 120 que te acompañamos todos los viernes de 4 a 6 de la tarde aquí en Onda Latina. Ya sabes, www.ondalatina.com.es o en Madrid, 87.6 de la FM, para escuchar este programa de Ori West Coast. Como te decía, se emite todos los viernes. Y vamos a continuar. Te anunciábamos estos días por el muro y también hoy mismo al comienzo del programa te vamos a estrenar un nuevo tema de Índico, la banda Índigo Balboa y Paco Cerezo, junto a Ángel Valdegrama a las teclas y bueno, algún componente que ya te iremos diciendo más adelante. Pronto sacarán el disco, no os preocupéis. Ya sabes que te hemos puesto temas en castellano, temas en inglés. Y bueno, pues este ya va a ser el single que dentro de nada lo vas a poder comprar en iTunes y en Amazon. Y es un tema que no vas a poder, no estará en el disco. Estará otra versión. No te vamos a adelantar nada, queremos que sea una sorpresa. Y vamos a escucharlo. El tema se llama Ni tú ni yo. Esto pertenece a Índico, el álbum que saldrá de aquí antes del verano seguro. Ese álbum que está la gente esperando con tantas ganas. Vamos con este Ni tú ni yo. Escuchar la voz porque, bueno, pues canta a dúo el amigo Índigo con otra persona que vais a reconocer enseguida. Casi me marché sin recordar que solo fuimos extranjeros en nuestra ciudad. Eterna como el mar, amurallada y sórdida. Hicimos mal al aceptar por destino una ilusión. Ni tú ni yo. Pues esto es lo nuevo de Índico, siento pisarlo. Ya sabes, un tema que va a salir solo por Amazon y iTunes a la venta, junto con Pablo Perea, cómo no. Ya lo has oído cantar ahí junto a él, a dúo, este tema, que bueno, saldrá también en su disco, pero no saldrá con el dúo de Pablo Perea. Lo puedes comprar dentro de nada, dentro, yo creo que la semana que viene estará ya en iTunes y en Amazon este tema de Índico. Qué ganas tenemos de que salga este buen álbum, cada tema que escuchamos, a cuál mejor, y bueno, pues deseando que salga ese disco. Vamos a continuar con Bob Halligan, We Don't In The Wall, un disco imprescindible también del año 91, y este fantástico tema que hemos elegido, este I Will Remember You. Remember that night up on the roof? It seemed like moonlight was telling us the truth. Thought we had true love right in our hands. So we didn't, but we had more than romance. That day down on the beach, love was close, but just out of reach. It started raining, you started to cry. Something happened, I still don't know why, but from that moment on, the romance was gone. If I ever hear from you, I tell them sometimes, sometimes I do, but you're so far away, yet still I hear you say. I will remember. swore I'd see what she has to say. I will remember you. Maravilloso, cómo no, Bob Halligan. Este álbum salido en 1991. Vamos a continuar un año después. Vamos a ir al año 92 con un puertorriqueño, se llama Mario Resto. Y bueno, pues sacó un álbum, ese Scene from the Reality, un disco que merece mucho la pena, ese álbum y temas tan fantásticos. Siempre te ponemos otro tema. Hoy hemos decidido pues que escuches un tema no tan habitual de Mario Resto. It is Together, del puertorriqueño Mario Resto. Qué gran disco de Mario Resto, que se acaba ya por el año 1992. Vamos a continuar en Vigilante, nos queda todavía un buen ratito, nos quedan por ponerte novedades, como por ejemplo otro tema más de David A. Sailor, David Antonio Sailor, este City of Angel, ese nuevo álbum que sale para Or Boulevard, una compañía que, bueno, yo creo que nos va a dar bastante alegrías en estos años que vienen, porque, bueno, pues está sacando, bueno, sacó también lo de su propia banda, Pusuka, y, bueno, pues ahora ha sacado este disco, este nuevo álbum de David Sailor. Él es profesor de canto en Inglaterra y la verdad es que es un tío fantástico. Vamos con otro tema, Your Spirit Soar, del nuevo álbum, repito, de David Sailor. Summer days, golden sun and yellow rays, at last you're free. High up where the earth below, watching people come and go, an eagle cries. I search the blue to see you there, going where no other dare. Where do you fly? My heart was touched by you. Now I can see that high up there with earth below, there's a place for me to go where you will be. Within the blue and all around, that is where you can be found. You're part of me. Let your spirit soar. Let your spirit soar. Let your spirit soar. Like it did before. Let your spirit soar. Let your spirit soar. Así suena el nuevo álbum en solitario de David Sailor, cantante de Pusuka. Que, bueno, pues la verdad es que merece la pena, ¿eh? Yo, si nos da tiempo, todavía escucharemos algún tema más en esta tarde de viernes, este viernes 13, que estamos en directo totalmente aquí en Onda Latina, en el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Vamos a ir con otra novedad, para que no se nos pase el programa y no hayamos puesto todo. Y, bueno, pues vamos a ir con Nest of Kin. No sé si lo recuerdas en las primeras ediciones de nuestro programa, poníamos temas. Ellos fueron ídolos de adolescente, pues sacaron un tema bastante conocido. Lo puedes buscar si quieres en YouTube. Y, bueno, luego hicieron unas remezclas que fueron las que nosotros te pusimos. Yo creo que en la cuarta, quinta o sexta edición, más o menos, cuando te poníamos temas de Nest of Kin. Y, bueno, ya tienen grabado el nuevo álbum, que todavía no ha salido a la venta, le queda muy poquito. bueno, pues ha contado, se ha marchado a Estados Unidos a grabar con Steve Dorr. Y bueno, tienen alguna canción que puedes haber escuchado en homenaje a Warren Whip. Y bueno, nosotros tenemos ya un tema de adelanto de ese nuevo álbum de Ness of King, que la verdad es que también le tenemos muchas ganas. All About You es el tema que tenemos, como te digo, de Ness of King. I'm gonna buy you a corner piece of the sky, and I swear I'm gonna do everything that I can do to keep it blue. I'm gonna find you a soft silk field of grass where you can lie there watching all your dreams run through. To make them all come true, it's all about you, it's all about you. I'm all about you. Yeah, yeah, oh yeah. I'm gonna drive your heartache off a cliff, see the flames burn bright, see my love burn bright, bright, bright. See me walk out. Son tres hermanos ingleses llamados Ness of King. Y bueno, ya tenemos este tema de adelanto, está All About You, temazo que nos ha gustado mucho, la verdad. Es un tema que ya hemos escuchado bastantes veces y la verdad es que nos gusta mucho. La guitarra muy bien metida, la batería, buena producción, que últimamente siempre hablamos de las producciones que hace pues Frontiers y algunas otras compañías. Y la verdad es que está bastante bien producido este álbum de Ness of King, por lo menos este tema. Vamos a continuar con novedades, para que no nos dé tiempo. Te habíamos prometido más temas de Silence, de la banda francesa. Y vamos ahora con el City Days, el álbum de día, que dice él. Y vamos con dos temas, además. Vamos con este Den of the Day y a continuación Lit Me Up. Ellos, Silence. Sun goes

Pues ahí teníamos dos temas de lo que es el nuevo álbum The Silence, ya hemos escuchado tres, creo que merece la pena también, yo creo que va a ser una de las grandes sorpresas de este año. Dos discos ha sacado, City Days y City Nights. Y bueno, lo poquito que nos ha dado tiempo hasta mañana a escuchar en el coche, la verdad es que nos ha gustado bastante. Y bueno, vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir al recuerdo, esto salía, si no recuerdo mal, en el año 97, se llama Kate Gordon, es un mini con cinco temas creo que traía este a Play Centain, y vamos a escuchar un tema que, bueno, pues me encanta, Miracles, él es Kate Gordon. Just my thoughts, some of the memories where pain has been the cost. Words just aren't enough. Maybe they are, maybe it's me. Something tells me it's not all. Change my mind. Now I only need to find. Suena Chicago total, este Kate Gordon, A Place on Tain, un álbum salido en 1997 con la colaboración de Mike Baird, bueno, un músico que sabes que ha estado con infinidad de gente importante, bueno, entre otros con Michael McDonald. Como te digo, es un EP, tiene 5 temas, no es un álbum completo este de Kate Gordon. Vamos a continuar con Outrider, otro álbum que a mí me encanta, siempre me gustó este, No Way Out, y un tema que muchos de los oyentes de la antigua etapa seguro que recuerdan, que ponía muchísimo, Baby Get Back, ellos Outrider. Can you see the difference in my eyes since yesterday? It's hard for me to understand why you would walk away. I gave you all that I had, but it was not enough. And time heals all wounds, they say, but you won't replace my love. Lessons to be learned. There's nothing you can say. You've said enough by what you've done. I gave you all that I had, but it was not enough. In time heals all wounds, they say, but you won't replace my love. Esto salía en 1990, cuántas joyas salieron en aquellos años, siempre lo digo, pero no me cansaré, la verdad es que discos impresionantes que lo vuelves a escuchar han pasado, bueno, pues fíjate cuántos años han pasado desde aquello y todavía producción impresionante, calidad, todo lo tienen muchas de las bandas, muchos de los solistas. Intentamos ponerte aquí en tu programa de Ori West Coast, Vigilante. Y bueno, vamos a seguir con otro tema más de David Saylor, que bueno, pues ahora se me ha escapado el disco por ahí, aquí lo tenemos. Como te decía, vamos a ir con algún tema más de David Saylor, el último ya que va a sonar esta tarde. El tema se llama Think What You're Thinking, es el tema que hemos elegido del nuevo álbumcito of Angel del cantante de Pusuka, David Saylor. Primero un saludo de él, que antes poníamos, y después la canción. Vamos con él, chao. Hola amigos, soy David Saylor, el cantante del grupo Push UK. Os mando un saludo a todos los oyentes de Vigilante. Chao. ¡Vigilante! What's the point of all of this? There must be something I have missed. What's the difference? What's right or wrong? They'll still be asking when I'm dead and gone. Contradiction, something don't feel right. So many questions in my head tonight. Que ni lo penséis, discazo, se ha marcado David Antonio Saylor, David A. Saylor, para la compañía Our Boulevard. Sale este álbum, que bueno, creo que ya estaba a la venta por ahí puesto, o sea que puedes adquirirlo ya este disco y la verdad es que muy bien, muy bien. Además un personaje, como decíamos, súper buen tío, ya has visto el saludo que nos ha marcado, ese vigilante cantado, sin duda estará muchas semanas en vigilante. Bueno, la verdad es que no se lo habíamos pedido. Lo ha hecho porque le ha apetecido. Y bueno, vamos a ir con alguien que es más, bueno, tiene un rollo parecido a Bryan Adams. El sonido, te estoy hablando de Brad Garrett, que conocerás, este I Love Not a Note. Repito, Brad Garrett. Strong, you gotta know you're right from wrong. It's just the way love is these days. You say your love is blind, we're never gonna find a love that will last forever. How you ever gonna know? Just turn and walk away, baby. Yeah. smell cold and they'll never go away. Yeah, you're one of a kind. I'm never gonna find another girl like you, no matter how hard I try. It's not enough. Ooh, I don't know what else I can give to you. Yeah. When the road gets rough, don't you know you need love? I've lost all faith, I'm giving up. Álbum que salía en 1997, este de Brad Garrett. Y bueno, como ves, sonido Brian Adams total. Sonando en Vigilante, vamos a poner un par de temitas y nos marchamos ya en esta tarde de viernes. Vamos a ir con Miss Malloy, aquel tema que abría el Selling Walls, aquel álbum, ese This Time. Chevrolet, two hearts pray, one love for me and you. By the time we come up over the rise, we might be losing speed. This time, we'll leave all our troubles behind. I'll run to you and together we'll climb. singing stream sings in your dreams a melody you'll never forget. By the time we come aboard the rise, we might be losing speed. This time, we'll leave all our troubles behind. I'll run to you and together we'll climb. We won't shed a tear, the angel's gonna fly. This time. Listen, baby. Vamos a Miss Malloy, terminando ya la edición de hoy de Vigilante en Onda Latina, el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Y por supuesto, hoy mismo subido en iVox. Esta noche podrás descargarte y escuchar el programa cuando te apetezca. Ya sabes que bueno, pues hoy mismo hacia las 9 de la noche lo tendrás subido en iVox, puesto en Facebook, en Twitter, en foros y donde haga falta, para que puedas escuchar este programa de Ori West Coast llamado Vigilante. Como te decíamos al principio, la semana que viene no estaremos en directo. Te encontrarás algún programa grabado, no grabado esta semana, pues no sé, es imposible. Alguna edición anterior, posiblemente lo que te encontrarás la semana que viene, el próximo viernes en Vigilante. No sé, es imposible estar. Y bueno, nos vamos a despedir en el día de hoy con Jean Beauvoir. Nos apetecía mucho despedirnos con él, este personaje increíble. Dice Searching for a Light, es el tema que hemos elegido para despedirnos en esta tarde viernes, viernes 13 en Vigilante. Nos vemos ya a finales, el día 27 de abril será la vuelta. Se os echará de menos, sin duda. Nos despedimos, hasta el próximo viernes, viernes 27, de nuevo en Vigilante. Chao. Vigilante.